y que solo piensa en mí. Ella dice que a mi lado es la chica más feliz. Que es mentirosa, mentirosa, mentirosa. A esa chica no le creo. Es tramposa, es tramposa. Esa chica es mentirosa, mentirosa, mentirosa. A esa chica no le creo. Es tramposa, es tramposa. A la voz, mi amor. Mentirosa, mentirosa. A esa chica no le creo.